en la educación está este proceso de aprendizaje, es decir, el desarrollo de la conciencia del sujeto, de la razón y de la inteligencia, lo que no sucede en la instrucción. Y hay una diferencia en dos procesos, ¿ya? Entonces, ahí es importante también tomarlas en cuenta, porque a veces sin querer o teniendo la mejor de las voluntades, lo que hacemos es instrucción y no hacemos educación. Entonces, el seminario un poco enfoca también hacia eso, que nos demos cuenta qué es lo que es educación y qué no es educación. Y de paso también, a propósito de ayer, hablaba de la inteligencia, pero no vamos a meternos en el tema, pero sí solo comentarles que la inteligencia es un conjunto de varias áreas, no solamente lo que mide los test de inteligencia, que eso se usó por mucho tiempo, ¿ya? Los famosos test de inteligencia que miden lo que querían medir, ¿ya? Pero la inteligencia es mucho más amplia, ¿ya? Está la inteligencia lógico-matemática, que es cierto, la conocemos mucho, en la cual están basados los test de inteligencia, y también en la inteligencia verbal, lingüística, visoespacial. Tenemos inteligencia, hasta inteligencia respecto de la naturaleza o ecológica, ¿ya? Inteligencia para las relaciones interpersonales, inteligencia intrapersonal también, ¿ya? E incluso consideran una inteligencia espiritual. Autores que no son, estoy hablando de autores cristianos, pero consideran incluso el desarrollo de la inteligencia espiritual. Entonces son áreas en las cuales también debemos aumentar para el desarrollo. No solamente el adquirir conocimientos, los temas, que son importantes, ¿ya? Pero también el desarrollo y la identificación de las distintas inteligencias que puedan tener y caracterizar a las distintas personas, ¿ya? Yo soy negado para las matemáticas, que fue una de las razones por las cuales estudié medicina, ¿ya? Y el primer ramo que tuve en medicina fue matemática, ¿ya? Y transpiré, pero no chino. Autoritarismo, ¿ya? Él es Charles Chaplin en El Gran Dictador. Tienes que ver esa película, es buenísima. Pero no queremos autoritarismo, ¿ya? Compañeros. Ya, perdón. La autoridad, o el concepto de autoridad, también tomado del latín, viene de la palabra autoritas, que significa sostener para crecer. Y como estamos aquí entre cristianos, ¿cierto? Esta palabra no la olviden. Sostener, porque la van a encontrar en altos versículos de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, en Efesios nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportar, la traducción también, ya, del latín, del griego, el soportar, el concepto de soportar, no es que yo te soporto, pues somos hermanos, tenemos que soportar, no me queda otra. No me caes bien, te tolero, ¿ya? Sino que la raíz de esta palabra es que yo te tomo de la mano, te soporto, te sollevo, y está relacionado con la autoridad, ¿ya? Es lo que hacemos con los hijos. Los tomamos de las manos para que ellos aprendan a caminar y los vamos soltando de a poco, pero los ayudamos, los conducimos. Es lo que tenemos que hacer con los discípulos. Los tomamos un tiempo de la mano y tenemos que soltarlos en algún momento, pero los ayudamos a caminar. De ahí viene esta palabra, ¿ya? Cuando en el versículo nos dice que nos soportemos, ¿cierto? Por supuesto que también es soportarnos y tolerarnos, pero es de que nos tenemos que conducir, ¿ya? ¿En dónde? En la congregación. Ya vamos a ver por qué. El soportar, entonces, que viene del latín, es portar o llevar desde abajo, como en la foto. Llevar algo de abajo hacia arriba, llevar una carga o peso. ¿Y cuál es el ejemplo más grande de soportar? De sufrir, como lo hizo Cristo cargando la cruz. ¿Ya? más grande, ya, de soportar, de llevar el ejemplo más grande de autoridad. Esa es la autoridad. ¿Ya? No es autoritarismo, el autoritarismo es algo impuesto. ¿Ya? Por lo tanto, no hay educación o verdadera educación sin autoridad. ¿Ya? Es un concepto básico. No hay educación sin autoridad, no autoritarismo. ¿Ya? Recalco porque es importantísimo respecto del concepto. Porque el Señor disciplina a los que ama, ¿ya? Como corrige un padre a su hijo querido. Por lo tanto, el Señor disciplina, educa. ¿Ya? ¿Y por qué lo hace? Porque ama. Por lo tanto, ahí viene lo de la disciplina con amor. En el fondo es una repetición, porque hablar de disciplina es hablar de amor. Ya estamos ahí recalcando entonces el concepto de la disciplina, ya que es una expresión del amor. Y esto se va a dar, este concepto, para que se pueda expresar en todas sus dimensiones, en cualquier relación en que haya educando y educador. Padre e hijo, profesor alumno, maestro o mentor y discípulo, líder y seguidor. Ya, de paso al tiro el aviso, estamos preparando un seminario sobre el liderazgo en relación también al mismo. Así que les dejo ahí la inquietud, por si quieren que compartamos un seminario sobre liderazgo. ¿Por qué se le dice? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en este proceso de la educación, para poder entregar conocimiento, ya sea contenidos y métodos también para adquirir conocimiento, el desarrollar las capacidades, el entregar los valores, las costumbres, ¿ya? Es importantísimo tener claro todo esto para poder en estos procesos, sea, repito, con los hijos, con los discípulos, con los seguidores del líder, que hayan objetivos. Objetivos educativos. Ahora, no sé, a lo mejor aquí algunos, pero en general, cuando uno pregunta, la mayoría de los papás no nos sentaban esto a decir, ya, clarifiquemos cómo vamos a educar a nuestros hijos, agregamos, ¿cierto? Y nunca lo hacemos. Y a veces nunca lo conversamos tampoco, ¿ya? Pero debiera ser eso. ¿Qué queremos entregar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo cuáles son las reglas del juego, ¿ya? Con los discípulos igual, sentémonos en algún momento quién queremos entregar y pongámonos de acuerdo, que iglesia póngase de acuerdo, porque es la manifestación del reino de Dios en la tierra, en donde el sistema tiene que funcionar, ¿ya? Objetivos entonces para poder desarrollar un proyecto. Entonces, los que son papás o futuros papás, desde el tiempo, ¿ya? Si quieres se van a poner tema ahí como lo hacen los equipos diferentes por ahí, que cuando están por venir, si se puede, venimos a planificar y anótala. Pero en algún momento sentarse a conversar, ¿qué queremos? Qué sé yo, ahora tenemos la luz de la palabra, o si tenemos algunos valores que hemos ido aprendiendo, el Señor nos ha dado algunos principios, es importante cómo se los transmitimos a nuestros hijos.